パンツ見せてもらってもよろしいですか。 見せて くれ。おやおや、出てきた。 Live long and prosper. He told me you killed him. No, I am the father. No, it's not true. That's impossible. Attention, attention, attention, attention. Attention. 10。 こんにちは。こんにちは。 Hola a todos, bienvenidos a esta primera edición de esto que se llama Akiba Fan, un pequeño espacio de podcast dedicado a toda la mejor información friki, manga, anime, cine, videojuegos y demás menesteres de todo este mundo. Y otras hierbas. Y otras hierbas, digamos, exactamente, de este mundo frikinauta. ¿Cómo estás, querido compañero? Muy bien, de nuevo a las pistas, ¿no es cierto? De nuevo a las pistas, después de largo de tiempo. Mucho tiempo, sí. En una galaxia muy, muy... una galaxia muy, muy lejana. Había dos. Había dos personajes que hacían un podcast. Los atrapas. Pero bueno, acá estamos de vuelta con un nuevo proyecto. Renovado. Tal cual, renovando las pilas, volviendo a la onda del podcast. Luego de un tiempo en la radio en vivo, volvimos a este tipo de emisiones. En una época en donde éramos solamente dos. Sí, porque ahora se nos ha ampliado el staff. Bienvenidas. Hola. Hola. Ajá. Ya tenemos a Lupe Chan y a Andy Chan. Ahí las Chan Chan. Las hermanas chanchas. Chanchas. Eso, van a estar ahí. Eso tiene tintes de película erótica, pero las hermanas chanchas suena. Suena que vas al videoclub, ¿viste? Las hermanas chanchas. Más de uno lo debe estar googleando. No, por favor. Y lo redirecciona aquí bajando. En fin, la cuestión es que estamos de vuelta. Después así de Akihabara no Fantasy, después de Sentai Ryokucha Taimu y de todas esas movidas. Otra cosa que hemos hecho haciendo, que no... Otros proyectos que estuvieron ahí, que bueno, por distintos motivos fueron... Pero dicen que la tercera es la vencida. La tercera es la vencida, tal cual. El poder del 3. No. Del 3. Tres. Número tres. Poderoso, el 3. El 3 veces 3. Así que bueno. Estamos a full con este proyecto, renovándonos, volviendo a las pistas y bueno, dedicándonos de vuelta a este mundo podcastil. Tal cual. Tal cual, exactamente. Bueno, tenemos ahí... Arrancando también el año, ¿no es cierto, con esto? Por supuesto, 2014. Estamos acá arrancando enero, poquitos días. Estaba viendo la fecha porque no me acuerdo ya. No sé ni qué fecha es. Hoy estamos en 12 ya. 12 de enero. Bien. ¿Qué te trajeron los Reyes? ¿Qué me trajeron? Los Reyes no me trajeron nada. O sea, estoy como mal con el... ¿Qué pinche con los Reyes? ¿A vos qué te trajeron? No, nada, tampoco. ¿Ves? ¿Cómo no? ¿Un colchón inflable? Ah, un colchón inflable. Pará. Porque son las dos de chancha. Me decís que te trajeron un colchón inflable, la puta madre. Así es la vida, ¿viste? Colchón inflable. Sí. Plaza 2. A la pila. Ah, a la flauta. Queda a criterio de la imaginación de los oyentes. En fin. Pero, son de esos que te tirás a la pileta. No, para la carpa. No. Esto va tomando rumbos oscuros. En fin, Nos fuimos por las ramas. ¿Chicas, le regalaron algo también? No. A mí también me regalaron colchón inflable, vos sabés. A la puta madre. Bueno, se ve que está dando oferta. Y bueno. Regalos. Regalo de los Reyes. La gente también puede contar qué interesantes regalitos tuvieron. Sí, tal cual. De Reyes, de Navidad. De Navidad, pero eso también. Año nuevo, ¿por qué no? Puede regalar algo para el año. Podría ser regalo de Navidad, Papá Noelesco. Debe ser de Año Nuevo y de Reyes. No puede Reyes no existe. Sí, tal cual, tal cual. Sería interesante, ¿cierto? Y bueno, en este... En fin, la cuestión es que estamos de vuelta y que nos vamos a dedicar acá... A ir por las ramas. Unos cuantos minutos a hablar de distintos temas de interés. Hoy tenemos preparado algunas cositas ahí relacionadas con Shingeki no Kyojin. No sé si es un gran resumen, pero hemos hecho una especie de mini resumen. Sabemos que existen otras cosas importantes durante... Tal cual, vamos a charlar un poco en general de esta serie que tuvo mucho éxito y muy buena repercusión a nivel mundial. Y también vamos a estar refiriéndonos un poco a la 14ª peli de la serie de Akira Toriyama, Dragon Ball Z. Y bueno, hay un par de cositas más que andan por ahí dando vueltas. Por supuesto. Podemos por decir lo... que el capítulo piloto, uno piloto. Tal cual. Para ver cómo sale, así que invitamos también a que quien nos escuche nos vaya guiando por el camino de la... Estamos en fase beta, digamos. ¡Claro! 2.0. 2.0. 3.0 sería este. Claro, porque es 3.0, te entreno sí, otra vez. Y nada, pero que no hubiera sido un buen nombre, Akibafan 3.0. Es verdad. Guarda. Ojo. Atente que puede ser 3.0 la primera temporada. ¿Por qué no? Atentía eso. En fin, cuestión que tenemos unas cuantas cosas para charlar, para comentarles, para que nos comenten también. Nos dejen vía mail, vía Facebook, todos nuestros contactos, ya se los vamos a estar informando. ¿Y qué te parece si vamos con algún pequeño temita como para arrancar, entrar en órbita, acomodarnos? Para arrancar en tema, vamos a meterle el primer opening de esta serie que es la que vamos a hablar. Shingeki no Kyojin, el ataque de los titanes. Y bueno, nada, vamos con eso. Dale. Bueno, ahí escuchábamos Guren no Yumiya de Linked Horizon, el primer opening de Shingeki no Kyojin, serie de la que vamos a estar hablando a continuación. Para que, bueno, quienes no la hayan visto, no conozcan esta serie, cosa bastante rara porque... Fue un boom, sí, se habla en todos lados, así que la mayoría la deben conocer, probablemente no todos la hayan visto. Así que bueno, por ahí contarles un poco de qué trata, algunas curiosidades, algunos datos locos por ahí sobre esta serie. Que les pique un poco el interés por la serie, o simplemente sepan, cuando alguien lo nombre, sepan de qué están hablando. Exactamente. La historia de Shingeki, para empezar a contarles un poco, se sitúa en un mundo post-apocalíptico, digamos, donde la, la población humana que queda vive dentro de muros para protegerse de estos seres que son los titanes, que quieren atacarlos y devorarlos, simplemente, aparentemente, por una cuestión por afán, de, nomás, de exterminio, de, porque no comen otros bichitos, ellos van y comen humanos, ¿viste? Son re felices. Sí, sí, sí, son. Y, y bueno, la, esta historia gira en torno a tres personajes que son Eren, su hermanastra Mikasa. Digamos también que existen muchísimos personajes dentro de la serie, pero la historia en sí, los protagonistas son ellos tres. Tal cual. Eren, Mikasa, que es su hermanastra, y su amigo Armin, pequeño Armin. Este, que bueno, un día están ahí en la ciudad, ellos son pequeños y un titán con unas características diferentes a los otros, digamos, logra romper estos muros que los protegían, haciendo que todos los otros titancitos entren a devorarse a los humanos. Este, y bueno, Eren pierde a su madre, cosas que ven ahí para contarles un poco, lo por lo cual deciden meterse en el ejército ellos, digamos, meterse en el ejército para combatir a estos titanes, saciar su sed de venganza. Hablamos de la muerte de la madre de Eren, es un pequeño spoiler del primer capítulo, sí, sí, pero o sea, que es necesario para explicar por qué, cómo Eren, digamos, encuentra ese odio hacia los titanes, más allá de que ya toda la gente tiene ese miedo y ese odio a los bichos estos. Sí, más que nada temor es lo que sienten, porque claro, saben que si los enfrentan mueren. De hecho, hay mucha gente que aún no los vio. Uh-huh. Digamos que es exactamente, es el muro más que da al exterior, digamos, donde se encuentra Eren, y es el primer muro que se derriba. Claro. La civilización está dividida, digamos, en diferentes muros. Bueno, Rome, claro, son como distintos pequeños pueblillos, digamos, que contiene cada muro. El autor de Shingeki no Kyojin se llama Hajime Isayama. Este, logra publicar su manga en el 2009 en una revista de la editorial Kodansha, digamos. Y bueno, ahí es cuando se lanza al público esta historia loca. Sí, un primerizo, porque es su primera historia, digamos. Primer manga que largaba. Bueno, más tarde llegó la adaptación a anime. Ya en abril del año pasado se empezó a emitir. Y bueno, fue un boom. Este, el manga del 2009, más o menos. El manga del 2009, sí. Pasaron un par de años para que se rescaten de que podía ser un éxito eso, ¿no es cierto? Para que vean el diamante en bruto que era este pibe. Y que todavía está en proceso el manga también, porque se lanzaron 11 o 12 tomos, me parece. Sí, según dice Isayama, pretende terminarlo en el tomo número 20. Así que bueno, tiene armado. Está la mitad de la historia, más o menos. Este, bueno, más tarde salió el anime, como te decía. También hubo una adaptación a una novela ligera. Y bueno, sí, distintas presentaciones de esta sí, serie de los titanes. Juegos, sí. Este, tal cual, juegos. También se habla por ahí de un live action. Este, que no sabemos si es rumor, si es posta. Es posta. ¿Es posta? A ver, contame un poco. La película live action, bueno, se sabía. Después de tanto, como venimos hablando, salió el manga, salió la adaptación anime, la novela ligera, la gente explotó, estaban todos como locos. Y bueno, alguien ahí dijo, tenemos que hacer la película live action. Y en el blog de este muchacho, que ya lo vamos a nombrar, en otra noticia lo tengo anotado por ahí, va subiendo como, va comentando lo que va aconteciendo respecto a la serie, y podés informar si es real o no el chisme que haya visto. En este caso, la película live action, antes que me arreten, es real. Y bueno, ya se está trabajando en el tema, los preparativos están, y se anunció que para el 2015 se tiene pensado que se estrene. Qué bueno. Y las primeras incorporaciones de los actores y demás empiezan a tomarse en el 2014, que es el año que estamos ahora, en enero. Justo, mira, un dato curioso hablando de live action: en diciembre se estrenó el live action Triple X de Shingeki no Kyojin. A la pelota, pero ese dato no lo tenés. Esa no la sabías. Triple, ¿cómo estamos con lo tenés? Triple X. No me puedo imaginar lo que puede salir de un. Yo no quiero pensar. Yo vi imágenes solamente. Vi imágenes, vi imágenes por ahí. Es la típica. No, sí, en un blog vi que habían puesto algunas imágenes y es algo muy bizarro. Mal, mal, mal. Habría que verlo, o sea, todo sea por el poder. Por el programa, ¿no? Por amor al arte. Y bueno, además, otra cosa aparte. Se comenta por ahí que. No sé, en esto sí, no sé cuánto hay de real, pero se dice que hay una convocatoria de actores. Como no tienen definido ya, no vemos la cara de Eren real, sí. No vemos nada de eso, recién empieza. Muchas fuentes comentan, no sé si en chiste o no caso el chiste, pero como que llama la atención de la gente que si sabe japonés, se postule ahí para ser de Eren o de alguna persona que es devorada por los titanes. Yo calculo que hay una parte de cierto de esto. Si no se comenzó a rodar, es posible tranquilamente que se esté llamando. Porque tienen que contar con. Bueno, únicamente que usen 3D y todo el. Efectos informáticos, pero tranquilamente puede ser personas reales. Digamos que se necesita de mucho. Toda una ciudad ahí andando en el muro comiendo. Sí, probablemente no sea la cantidad real, me imagino. No sé. Sí. Se nos muere. Se nos muere. Hay una persona que como que está todo. Esa garganta loca. Garganta profunda. Yo te digo que esto termina en aquí abajo, triple X. Y bueno, lo que sí sabemos, para que te voy a tirar un dato importante. Dale, dale, a ver. Que a cargo del proyecto va a estar Jinji Higuchi, que es un artista reconocido porque ha hecho ya storyboards de Evangelion. Y que, bueno, ha hecho otras cosas bastante reconocidas por ahí. Como también puede ser las películas que salieron en la trilogía de esta tortuga gigante que se llama Gamera. Ajá, sí. Ajá. Sí, sí. Bueno, este muchacho Gamera. También se encargó de esos efectos visuales. Así que tiene como cancha ya con el tema de digamos cosas que la gigantes. Tiene clara. Ahí hay un puntito ya. Yo le pongo un porotín a esto. ¿Un porotín? Y. Para. Porque también tenemos a otro reconocido, que es Yusuke Watanabe, que es quien va a estar a cargo del guión. Sí. Conocido por justamente otro tema que vamos a tratar un poquito más adelante en el programa, que es la película que salió hace muy poco de Dragon Ball Z, La Batalla de los Dioses. Y bueno, también estuvo a cargo del guión de la película live action de Gantz. Bien, bueno, tiene experiencia ya. Es un staff. Un por ahora reparto. Sí, no sé si reparto, pero las personas que se van a encargar sí. De lo principal, que es el guión y la dirección, parecen tener la suficiente experiencia para sacar algo bueno. Me parece a mí, no sé ustedes qué dicen. Sí, la verdad que sí. Pareciera que sí, nada garantiza. Eso no, no, no, después te querés matar, pero. Lo importante, lo que nos deja tranquilo es que no está. No se lo vendieron a Hollywood, que. Tal que cual, es quien que no decís que apareció el lobito de Warner ahí. Claro. Universal. Ahí es donde pinchás. Pero bueno, eso. Así que con esto te saco esa duda. Ni hablar, no te esperas un fiasco como. Como suele pasar con otras cosas. Dragon Ball. Etcétera, etcétera. Dragon Ball por dos, porque la película esa taiwanesa fea que también salió. Sí, bueno. Prefiero eso antes que la Hollywood. Sí, bueno, me parece que es mejor, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar un poquito también de los personajes que. Un poquito más profundizar apenas porque apenas está una, bueno. Una breve reseña sobre. Está bueno sobre estos tres personajes, digamos, claro. Que son los que. Los que encaminan la historia, o sea, la historia va a ser llevada por ellos tres. Que la van llevando adelante. Está por un lado Eren, digamos, que es el personaje. El protagonista, el principal, digamos que de es. De todo shonen, digamos. Más allá de que claro, tiene una onda más seinen, pero. El personaje impulsivo, digamos, claro. Que va al frente, al ataque. Es un estilo. Cualquier personaje de shonen Goku, aunque no lo veas así bien reflejado, tiene ciertos aspectos que es el de protagonista shonen. Ni hablar. Que es el. el que quiere venganza a toda costa, el que va a tratar de superarse todo el tiempo, el que va a ser el mejor y el que va, en este caso, a matar a todos los titanes, digamos, claro, el que tiene el propósito, tiene ese ideal de, claro, un poco de héroe, ¿no? El digo, héroe, claro, es el héroe, héroe de... el camino del héroe a grandes rasgos es el héroe, digamos, o el que intenta ser el héroe en este caso. Después, bueno, está Mikasa, que es el personaje frío, así, más aislado, por ahí un poco, pero que a la vez es muy poderosa. La habilidad, digamos. Tiene así como mucho dominio de las artes marciales, de todas esas cosas. Entonces y a la vez se nota que tiene que lleva una carga de un pasado un poco oscuro también. Sí, tal cual. Y es la típica, que no sé si a ustedes les pasa lo mismo, a mí... Ese personaje que como que va todo el tiempo atrás del protagonista y lo jode, como que no hagas esto, no... Como que tiene mucho afecto hacia el protagonista. Claro, es como que ya es una... Como que lo sobreprotege ya un poco. Claro, y está todo el tiempo arriba. Además es una chabona que... No sé, ese tipo de personajes a mí no es de los que más me simpatizan. Si bien me gusta el personaje... Pero me gusta el tipo de personaje frío así, pero que a la vez cuando, digamos, se le presenta una situación extrema, digamos, reacciona y ves que es genial. Y es, se Tal cual. Se compenetra en eso y no... Y no después, bueno, después está Armin, que es el más debilucho, el emocional, el que llora, el que no puede atacar, claro, el que se congela, y el que tienen que estar por ahí, claro, y el que tienen que estar protegiendo a los otros personajes continuamente, porque ante el más mínimo riesgo ya se queda ahí tildado. Y es como que para mí, sí, para mi gusto, ahora como Mikasa me parece de los tres el, además que el personaje que no se desarrolla tanto en la serie, es un personaje que ya sabes que es así, no ves como una evolución muy concreta del personaje. Uh-huh. Pero de Armin se nota muchísimo en la evolución de lo que es el personaje en la serie. Y para mí es uno de los personajes que más me gusta. Uh-huh. Termina siendo un personaje clave dentro de la historia. Tal cual. Vale. Muy bueno. Como bueno, que en los tres se ve como cierta complementación, ¿no? O sea, completamente. Eren uh-huh. con su carácter y sus ganas de revolucionar, digamos, toda la situación que tienen. En ese momento, Mikasa el cable a tierra. Mikasa es como ese personaje neutro, digamos, que si bien sigue, que quiere también eso, pero no es como que se enfatiza mucho. Y Armin es como el que también tiene el mismo objetivo, pero le da más temor por ahí ese tipo de revolución, digamos. Claro. No sé cuál es. Y que, bueno, dentro del campo de batalla, digamos, también se complementan, debido a que Eren, digamos, es el que va al frente, el líder. Claro. Mikasa es la que tiene las habilidades. Y Armin lo que tiene es que es un personaje que tiene gran visión de estrategias, digamos. Claro. Puede organizar todo el campo de batalla, digamos, para atacar de tal o cual forma y cumplir los objetivos. Tal cual. Entonces es como que son un muy buen grupo entre los tres. ¿Cuál es el personaje que más te llega? ¿Qué más lo que vos decís, este personaje tiene que sobrevivir? A mí me gusta Eren. Eren y en segundo lugar Mikasa. Mikasa. Sí, a mí también. Me gusta mucho Eren. Pero también es como que me parece como que tengo los dos en el mismo nivel. Muchas veces, y Eren. Muchas veces nos gusta el grupo, pero cuando lo ves a punto en esa situación en la determinante, en donde ves que capaz que puede llegar a morir, uh-huh. decís, no, este no quiero que muera, por favor, que muera el otro. Viste, lo arriesgás. Pero siempre hay uno que lo rescatás. Me gusta mucho por ahí el carácter que tiene Eren, así, tan de como... De voluntad. Impulsivo. Sí, impulsivo. De Armin no me lo banco. Mikasa, por ejemplo, es como que te sorprende más a veces en ciertas situaciones. Es como un personaje que siempre lo ves igual, pero al momento en que por ahí reacciona de otra manera, como que pues decís, wow. Sí, sí, sí. Es como que sorprende. Es el que está ahí... con toda la posta. ¿A ti? Yo me inclinaría por el poder femenino, porque Eren, o sea, la impulsividad como que me parece un poco excesiva, digamos, al principio, y como que, o sea, de elegir estos tres, prefiero inclinarme por el poder femenino, ese personaje, digamos, que es, digamos, violenta, pero a la vez tiene muchísima habilidad. Y hay que ver también que eso que la lleva a ser tan violenta es el sentimiento que hay detrás, claro, o por Eren, uh-huh, digamos, porque el la relación amorosa o la parte sentimental más que nada está puesta en ellos dos. Es como que hay ese feeling entre personajes a pesar de que, bueno, no los ves a los besos. No es algo explícito, claro, digamos. Como... Pero... De hecho, es la hermana adoptiva. O sea, es la hermana adoptiva. También puede ser por el afecto de hermano. Claro. Que eso después, dentro de la serie, lo vamos viendo. Vemos por qué pasa tal cosa, por qué esto se da así. Sí, sí. Digamos, como que se develan muchas cosas a lo largo de la historia. Y es algo por lo que, digamos, la serie tiene tanto, o que particularmente me gusta, es ese hecho de ir resolviendo un misterio. Tiene mucho eso, que es misterio. O sea, empezás con una pregunta de tal tema y sabes que esto de dónde sale y por qué, y a la vez se responde eso, y capítulos posteriores tenés una nueva pregunta, una nueva incógnita, a ver qué es lo que va a pasar dentro de la serie. Eso creo que es lo que lo más rico dentro de la serie, me parece. Sí, aparte cada capítulo como que te va dejando cada vez más atrapado. Y es bastante impredecible, me parece. Sí. O sea, sí. Como... Además tiene el efecto que es el efecto de Martin, de George Martin, que es el Juego de Tronos, que es el de que puedes ver morir a prácticamente cualquier personaje, no le importa nada, va a morir si tiene que morir. No te la esperás, ese efecto de no te esperes. No te encariñes con ninguno, no, porque puede morirse. Porque en cualquier momento ya ha pasado que decís, no, este rival es pam. No, es... Bueno, pensemos también eso, que por ahí es un poco común en las series bélicas. Acá tenemos grupos militares, así que también es esperable, digamos, que haya muchas muertes. Por supuesto, están expuestos continuamente a la batalla y a enfrentarse a los titanes, entonces las posibilidades de que mueran son muy grandes, debido a que, bueno, no voy a hacer spoiler. No, me gusta ese realismo, me gusta, claro, eso de no, que siempre, o sea, que si sí, estás luchando y todo eso, que sea real, que pueda salir herido alguien o que se pueda morir alguien o lo que sea, es un poco... Y que el enemigo se nota que es poderoso, porque muchas veces vemos una serie en donde, sí, el enemigo es re poderoso, pero el héroe nunca va a comer tierra, o sea, nunca va a caer. Lo nunca, pasan cual. Mil balas y no se mueve, un clic, claro, de ahí. Sí, claro, exactamente. Y acá tenemos una serie en donde los enemigos, en este caso, que son los titanes, son fuertes, son capaces de matar uh-huh, a cualquiera. O sea, está la posibilidad de que muera tanto el héroe como cualquiera. Y eso, bueno, es para mí muy interesante y lo hace entretenido. Así que bueno, pueden contarnos ustedes a través de nuestro Facebook, que es facebook.com/akibafan, o nuestro mail, que es akibafanradio@gmail.com. Bien, a esas vías de comunicación nos pueden decir cuál es su personaje favorito de estos tres. De también dentro de la página, que es www.akibafan.com.ar, uh-huh, van a encontrar un pequeño botoncito abajo a la izquierda en donde pueden dejar un pequeño audio correo. Son 40 segundos, creo, que para poder grabar, y eso se envía directamente. Aceptan la aplicación que se le abre, no es nada, aceptan y mandan el audio directamente desde ahí, no tienen que abrir ningún programa. Se manda el mail y nosotros después, en el próximo programa, lo reproducimos con su comentario en forma de audio. Por supuesto. ¿Qué te parece si vamos con el segundo opening? El segundo opening Shingeki no Kyojin. Vamos, nomás con eso. Bien, ahí salía entonces el tema que es el segundo opening de Shingeki, también interpretado por Link Horizon. Ahí lo dije bien. Bien ahí. Veníamos. Y ¿Cómo se llama? Shiyu no Tsubasa. Bien, muy buena banda sonora tiene. Buena banda sonora, y es otro aspecto para destacar de la serie, que tanto lo que es, bueno, como decimos, la banda sonora, como los opening y ending, que los endings no son tan épicos, pero los rara vez tiene toma furor, digamos, un ending. Un ending, sí, es muy raro, porque justo... Muy raro. Algunos por ahí... Pero bueno, suele haber endings que marcan... tal cual. Que gustan más, pero en este caso... los openings para mí son fantabulosos. Muy buenos. El segundo. Impresionantes. Este que acabamos de escuchar me gusta más. El segundo son especies de himnos, ¿viste? Mal, tan geniales. Muy a mí me recuerda lo militar, ¿no? Es una cosa así, ¿puede ser? Una onda así, media militar. Sí, también recordemos que tenemos muchas partes en las que se habla en alemán, digamos. O sea, por ejemplo, en el anime Mirai Nikki también vemos que en el opening hay frases, o por ejemplo los números están en alemán. Es una curiosidad bastante peculiar. Sí, tienen una tendencia un poco, varias series, a meter un poco el alemán dentro de... De hecho, el opening empieza con una frase en alemán, o una cuenta regresiva en alemán, algo así, ¿no? El de Mirai Nikki es en 1-2-3, dice. Pero no, habla algo sobre la libertad y eso. Ah, pero está buenísimo, yo me pongo loco cuando lo escucho. Es como un himno, digamos. Suena a Mirai Nikki y estoy caminando así y empiezo me transformo. Esa impronta nacionalista que tiene. Claro, ¿no? Exactamente, el imperio japonés más a fuego marcado ahí, ¿no? Y hablar. Bueno. Banzai. Banzai. No, es impresionante, la banda sonora es totalmente destacable y hasta te diría que si no tuviera esa música, la serie sería otra. Mirá lo que te digo, o sea, la música cambia, está... Cambia todo, es todo. Yo creo que es la banda sonora es la va mitad de la serie. Va mucho con la característica que tiene... La situación está marcada. El anime, digamos, la personalidad, claro, del anime. Uh-huh. La música es como que encaja bien con todo... El entorno, la estética, sí, que tiene. El entorno. Es muy épica y la serie es muy épica. Es todo muy épico. Todo muy épico, es una cosa hermosa, va, la banda sonora maravillosa. Épicamente hermosa. Épicamente hermosa es una frase que va a quedar. Disco de platino para Link Horizon. Yo lo abrazaría a este muchacho que la hizo. Le daría un beso y le diría, sos un capo. Así. Otro pequeño datillo sobre esta serie para quienes por ahí se quedaron con ganas de ver algo más, digamos, después del anime, es que. Con el volumen número 12 de este manga, que se lanzó el mes pasado en diciembre, después de un par de vueltas, vino lo que se llama el cuaderno de Liz, Memorias de los Miembros de los Cuerpos de Reconocimiento, que es el primer OVA que se realiza de Shingeki no Kyojin. Porque después hay una especie de especial, que son lo de los chibis, pero que eso no llega a ser un OVA, ¿cierto? Claro, exactamente. Este pequeño OVA que se lanza con el tomo número 12, una breve sinopsis te digo acá que encontré dando vueltas por la web, porque todavía no lo vi, No. La verdad no debe estar ni... Está muy baja calidad. Muy fresco, baja calidad, no debe haber con 480 gatas ahí tirando y... No, hay que esperar un poquito para verlo, porque... Bueno, como te decía, este OVA... cuenta que mientras que los cadetes entrenaban para conocer las técnicas y conocimientos para enfrentarse a los titanes, se lleva a cabo una expedición, la número 49, fuera de los muros, que bueno, va a cambiar un poco todo lo que se conocía sobre los titanes. Esto es lo que te resumen, digamos, claro, de este OVA. Es una especie de spin-off, digamos. No spin-off, pero... Es como que le da un poquito más de data a lo que por ahí no se ve en la serie, digamos. La enriquece con otras historias dentro de la... Claro, y por lo que se comenta, va a venir un nuevo especial que se va a lanzar en abril de este año, el 9 de abril, con el volumen número 13 del manga. Y bueno, eso es un poco lo que hay hasta ahora de especiales, digamos, que se van lanzando junto con los tomos del manga de Shingeki. Como te decía, todavía no lo vi este primer especial, porque como comentábamos, la calidad todavía es bastante deplorable y bueno. Y es una serie que particularmente tiene una animación justamente particular. Está muy buena la animación, la verdad. Las escenas de batalla y demás se ven fabulosas. Son hay geniales. Algo a lo que me costó mucho acostumbrarme, que es algo que te había contado. El borde viene a ser el remarque del personaje cuando está en primera plana, sí. Que es como doble. No sé si lo han visto, si no lo notaron. No, no lo he notado. Tiene como un borde, si estuviera negrita. Me lo pongo claro, como el relieve más resaltado, digamos. Claro, resalta reborde. Mucho. Y eso como que me... La silueta, digamos. Me chocaba bastante. Y que después, con el pasar de los capítulos, bueno, me fui acostumbrando y es algo que no lo vi en otra serie. No sé si alguien lo notó y ya lo ha visto. Que también vale destacar que la compañía, la empresa que lleva, que desarrolla la animación, es bastante nueva. Que uh-huh. Es uno de sus primeros... Sí, es creo que se creó en el 2012, no es por ahí. Sí, la es bastante nueva. Pero la verdad que trabajan muy bien. Han tenido... digamos, un muy buen laburo hicieron con esto de Shingeki. Sí. Y que no decae en ningún momento, viste que la serie es bastante. Está bastante nivelada, viste que por ahí ves algún capítulo que es más feo que otro, alguna cosa que se uh-huh. ve media rara, pero dentro de todo es una serie que se destaca mucho en eso. Y sobre todo, otra cosa que para acordarse es el manga. Que el manga, no sé si lo han visto, es una cosa bastante fea, a pesar de que no hay. He visto. A pesar de que hay gente que le gusta mucho, es el chabón dibuja raro, como que no, como si fuera garabato, así a lo sí, boceto, sí. A lo boceto dibuja el chabón. Mirá que loco. No tiene un más, no es como en el anime, en donde le marcan, viste bien la silueta con uh-huh. ese contorno, un contorno que llama la atención. Sí. En esto es un montón de líneas así. Tinta china, que la verdad me parece medio feo. El diseño de los personajes, las caras son bastante media rara. La verdad, el manga no tiene lo que tiene. Deja que desear. Sí, no tiene lo que tiene el anime, justamente que es el diseño de los personajes, uh-huh. la animación. Que tal cual, pero es para verlo en Blu-ray RIP. Sí. Definitivamente esas escenas donde ves cómo se desplazan en el aire. Sí. 1080 Full HD, si tenés 3D mejor. Sí, un proyector en tu... Tremendo. No, la verdad es que... Lo que no he probado son los juegos de Shingeki. ¿Vos tuviste experiencia? Estuve probando con... porque bueno, uno terminó de ver la serie y le dan ganas de sentir esa experiencia de ir y asesinar a estos monstruos que... Uh-huh. Yo terminé la serie y empecé a googlear todo lo de Shingeki. ¿Viste? Buscando juegos, buscando de todo, digamos. Exactamente, y cuando buscas juegos no encontrás nada. No. Salvo algo que realizó un fan que dijo, no puedo esperar más. Dijo, ya está, lo hago yo. Un juego independiente, el tipo se puso a programar en Unity, que es una plataforma bastante conocida. ¿Sí? Y el chabón cuelga en la red su juego para que podamos disfrutarlo totalmente gratis, online, dentro de la página, que es, por ahí la tengo anotada, está por ahí, fengli.com/game/AOG. Fengli es fengli.com/game/AOG. Vamos a dejar el link por ahí colgado en Facebook, que vamos a poner, y vamos a poner algún videito con el trailer del juego. No sé si tiene trailer, pero porque es bastante independiente el juego, a pesar de todo. Y bueno, lo bueno es que este chabón está continuamente actualizando el juego, te mete más personajes. Cuando lo probé por primera vez, podías manejar uno solo. No me acuerdo quién era, mi casa, me parece. Ahora ya, la última vez que lo probé, podías manejarte a Eren y a Armin y a alguien más que no me acuerdo ya, pero bueno, había varios para elegir. Y hasta creo que ahora habían implementado que puedas manejar un titán. Ojo. Ajá. El juego que... por ahí vos entrás y no ves mucho para hacer, ves un paisaje, ahí ves un escenario, sí. En donde puede ser, qué sé yo, la ciudad detrás de los muros, el bosque, en varios lugares, en donde se te presentan un montón de titanes de distintos tipos, de distintas categorías, y con la gente que se conecta en línea a la, en la misma sala, podés ahí ponerte a combatir, y ahí es donde pega el vicio. Es ahí donde empieza a tener sentido el juego, porque en sí no tenés una misión, no tenés un fin. Salir a matar. Salir a matar, y donde te empezás a compenetrar con otra gente que está en línea, ahí jugando también, uh-huh. Es como que resulta bastante, bastante vicioso. Bastante loco. Vicioso. Hay también una versión de juego para 3DS. ¿Qué es lo? El Shinryu Saigo no Tsubasa se llama. Que bueno, se lanzó solamente en Japón para la 3DS. Y que. Como siempre. Como es normal, acá nosotros nos quedamos con las ganas. Y que, bueno, la historia de este juego se basa bajo la perspectiva de él, Mikasa, Armin y el resto de los personajes de la Legión de Reconocimiento. Los cuales puedes controlar, defender la humanidad, con todo el equipo de maniobras, de seguridad, más o menos como... Seguir la historia, como suelen ser claro, los juegos de las distintas Lo que tiene también es que dicen que lanzarán un modo multiplayer de hasta 4 personas, que, bueno, permitirá crear personajes propios y subir de niveles para acceder a otro tipo de ítems. Otro vicio, mejoras, medio RPG, como, así. Sí, como cualquier juego de rol. Y bueno, si alguien tiene acceso a una 3DS y este juego va a ser... Y vive en Japón. Y vive en Japón, tal cual, se va a poder enviciar con este pequeño jueguillo a modo de RPG. Y si no se pueden sacar las ganas con el otro. Interesante. Y si no, bueno, con el otro que es libre, digamos. Y ni siquiera es necesario descargarlo. Tal cual. Este, bueno, tenía un valor de $80, una cosa así. Un ojo de la cara, casi. Sí. Para nosotros acá. A nosotros sí. Nos mandamos a pedir, jugamos uno, un ratito cada uno. Claro. Y fuiste. Y le cobramos a los que quieran jugar. Ponemos tipo. Puede ser un negocio. Ponemos un ciber, tipo. Claro. Ciber de. Solamente 3DS. Japonesa. Shingeki no Ciber. Shingeki no Ciber. Muy bueno. Y ahora, no sé, las chicas de acá tienen, me parece, unas curiosidades que van a ir develando. Nos van a contar algunas cosillas locas sobre, bueno, sobre la serie, sobre el autor, los personajes. Sí, más que nada del autor, algunas curiosidades. Por ejemplo, cuenta el autor que su personaje favorito es Jin, porque suele ser el único que siempre dice francamente lo que piensa. Muy interesante, a mí es uno de los personajes que más me gusta también. Sí, está bueno, tiene un rol bastante copado en la historia. Me gusta el tipo de personaje que es y cómo lo lleva, cómo lo va desarrollando. Me copa, me gusta. Está bueno, sí, a mí me parece... Lo pongo dentro del grupo de personajes que me gusta. Para mí también. Sí, es también un personaje que también a lo largo de la serie vemos como una evolución. Otro que es muy notable la evolución, sí. Tenía como un pensamiento más cerrado al principio. Claro, y como que... Como que pasan cosas, el tipo abre la cabeza y digamos... Y yo creo, le pongo una... Si no se... Iba a decir algo. Iba a meter un spoiler ahí y puse el freno ahí justito. Pero no, le tengo mucha fe a ese personaje y lo quiero ver. No quiero que se muera. Eso estaba pensando. Bueno, otra de las curiosidades del autor es que la obra que más lo ha influenciado es Project Arms. Una serie media de esas. Loca, muy post-apocalíptica. Sí, media así como futurista, media ciencia ficción. Uh-huh. Puede que haya algo ahí que despertó esa idea de meter estos bichos. Sí, la idea del exterminio por ahí. De la humanidad, del apocalipsis. Del apocalipsis. Tiene como una línea media marcada con eso del apocalipsis. Sí, está como un poco frustrante. Tiene problemas, muchachos. Sí, es caótico, totalmente. Otra curiosidad es que ha demostrado ese que ha sido muy inspirado por la mitología nórdica o escandinava. Algo que se nota por lo épico, uh-huh. Me parece. Tal cual. Otra por los nombres, ¿no es cierto? Por ahí son europeos. Eren Yeager. Claro, por ejemplo. Sí, la vestimenta puede ser también. Tal cual, tienen ese estilo loco de vestimenta. Como que tiene varias inspiraciones, ¿no? O sea, es como que ha tomado de mucho. Es como una mezcla bastante loca. Es como meter a Thor en The Walking Dead y... Sí. Con... Me rompió el brazo. Bichos un poco más grandes, digamos, y sale Shingeki no Kyojin. Tal cual, sí, eso es... Es algo bueno que hizo, porque metió todo en un licuador y salió eso, así que funciona. Metamos cosas en el licuador. Ideas. Licuadoras de ideas. Licuadoras de ideas. Es por eso que por ahí, digamos, al hacer, al tener todo como un mix de inspiraciones y eso, como que a los fans por ahí puede que haya momentos que se les susciten dudas o preguntas. Para eso, Hajime Isayama tiene un blog en el que responde todas estas dudas, que es blog.libdoor.jp/Isayama Mahashime, que sería... Mahashime, sí, sí, está bien. Sí. Y bueno, sí. Bueno, o sea, si tenemos alguna duda, o sea, creo como, que... Es como que el autor tiene un ask. Ahí, claro. Igual. Tendríamos que ponemos el link ahí en Facebook, así, si a alguien le interesa preguntarle algo... Tendríamos que preguntárselo en japonés. Tendríamos que usar el traductor de Google. O sea, no sé, digo. Buena pregunta. Es buena pregunta. Yo me animaría a preguntarle en castellano, cosa que se entere de que acá llega. Y sería una forma también, ¿no? De hacer saber a los autores que acá también nos interesa. Buena esa, porque acá puede ser. Que... Sí, la verdad que sí. Está bueno. Te bancamos en Argentina, le ponemos. Desde aquí va a fan el problema de spam. Escuchanos. Bueno, otra curiosidad, o sea, confesaba el autor, Isayama, que dice que al principio pensaba traumatizar a los fans con un duro final, inspirado en la novela de Stephen King, La Niebla, donde, bueno, los personajes matan independientemente de su personalidad o su moralidad, pero... Es un viva la pepa. Claro. Como un deathmatch, digamos. Exactamente. Todos contra todos. Claro. Y debido a la repercusión positiva que tuvo la serie, que no se la esperaba por ahí Isayama, poco como que lo descolocó, o sea, el éxito y... Entonces, como que no se la esperaba. Claro, digamos. No se la esperaba. Dijo, ¿quién me conoce? Soy menos conocido que el 4 de All Boys acá. No sé quién me va a comprar el manga y bueno. Claro, exactamente, claro. Me quedé pensando con esa analogía que hiciste del 4 de All Boys. Sí. Yo no lo conozco, no sé ustedes. Pero no, yo tampoco. No sé ni qué camiseta tiene All Boys, o sea. Ay. Bueno, y entonces como que empezó a retomar, digamos, la idea de tomar otro camino de para no decepcionar a los fans, un poco, claro. ¿No? O sea, como que ya tiene más presión. Un final tan chocante, por ahí, tan traumatizante. Sí, tan mezquino, le dice, un final tan mezquino. No saber qué estaba pensando el tipo. Sí. No sé, que puede pasar por esa mente porque es medio peculiar. Claro, viste. Bueno, entonces... Y vino Dean y los mató a todos. Fin. Ay, no. Puede ser causa de muchos suicidios. ¿Muchos suicidios? Tenía varias vidas, era un gato el tipo. Se moría, se levantaba. ¡Me quiero morir! Ay. Bueno, otra de las curiosidades también que encontramos es que este muchacho ha recibido varias amenazas en su blog, que numerosas veces le mandaba mensajes en los que decía muérete Isayama, te juro que te mataré. Con cariño. Ni hablar. solo incompetente es la policía japonesa, así que nunca me van a agarrar, maldito seas, eres mierda. Era un billete. Total. No, a ver si ahora... ¡Qué odio! Me está todo bien con esa gente. Sin embargo, sabemos que del autor no salió, digamos, la noticia. Nos enteramos, digamos, de otros blogs o de otros sitios que fueron develando estos hechos. Otra curiosidad también que está conectada con esto es el tema de que el personaje de Doc Pixies se había basado en el militar Yoshifuru Akiyama, que fue un general del Imperio japonés, por el cual algunas personas agredieron al autor por esta idea que tuvo. También se cree que por estas cuestiones el agresor puede haberse sentido ofendido y considerar un insulto para su país el utilizar a ese personaje para la serie. Esto obviamente generó un debate entre los lectores, quienes en su gran mayoría comentaron obviamente para defender a Isayama. Que sí, bueno, es medio complicado porque el tipo usó un héroe de su país, o sea, un héroe militar, claro, de su país, y por ahí, viste que cómo allá son. Japón no es como acá. Claro. Que los tipos son, tienen otra forma de ver las cosas. Y puede ser que, más... bueno, otro país también tan nacionalista como puede llegar a ser Japón, se lo tome un poco a mal. Pero tampoco para ir a ese nivel, ¿no? De claro, de querer matarlo tampoco. Loco, deja de ser eso, no. Sí, no, como que no es la forma más ética. No, de última lo denuncia. Le mandas un... Mira, este una tipo, intimación. Una intimación. Mira, lo sacas de ese personaje. Mira, o mueres o morís vos. ¿Y sí, claro. ¿Sí? Es como tiene que ser. Bueno, directo fue, ¿no? Bueno, otra curiosidad que habló Isayama en un programa de televisión en la cadena Nihon, habla del proceso de creación de Shingeki, que dice como que se inspiró en un libro de expresiones faciales humanas para dibujar a los titanes, y surgió también mucha inspiración al crear estos monstruos al atender a un hombre borracho durante la época que trabajaba en un cibercafé. Mira, que estamos hablando del ciber de Shingeki, no sé. Claro, mira, atendió un ciber. Mientras atendía, pasa por la 4 y está dibujando, así con razón el trazo ese. Estaba arriba, no sé. Claro, bueno, lo que le llamó la atención del hombre borracho era la incapacidad que tenía de comunicarse, o sea, como todo... Era un excéntrico. Venía corriendo. Venía corriendo. Bueno, la incapacidad que tenía de comunicarse a pesar de que eran de la misma especie. De ahí por ahí surge también la idea esta de los titanes, que es como una especie similar a los humanos, muy similar, pero sin embargo no hay ningún tipo de comunicación. Pero no, es imposible tratar de llegar a un diálogo con los locos porque no les importa nada, lo único que quieren es comerte. Son un tipo zombies. Tipo zombies, claro. Sí, es como una nueva forma de... Zombies, son más altos, panzones. Sí, es verdad, no había pensado siempre así, tal cual, es como zombie. Como zombie. Bueno. En la licuadora de Walking Dead también puso, claro, parece. Y algo que le hizo pensar, o sea, este hecho, esta situación también, es como que se dio cuenta que en realidad el ser humano es el más temido del mundo. Y lo refleja con los titanes por ahí un poco en la serie. O sea, bueno, y otra curiosidad puede ser la necesidad que tiene Eren de escapar, no sé, que se ve en la serie, o sea, De explorar el mundo. Sí, de explorar el mundo, de salir de las murallas, de sentirse libre, proviene del propio deseo de Isayama, que experimentó en su juventud, ya que el autor vivió en un pueblo rural rodeado por montañas y allí se reflejó para crear el asentamiento humano de la historia. O sea, tiene un poco de inspiración en lo personal también. Claro, en su historia de vida, digamos. Claro. Mucho de su evolución está acá, tal vez. Está ahí plasmado. Sí, bueno, lo vemos con lo del cibercafé, lo del borracho, esto que vivió en las montañas. La verdad que mucha imaginación. Sí, la verdad que sí. Y otra curiosidad por la que encontró, digamos, su inspiración es cuando el mangaka se confiesa fan de Momoiro Clover Z. Que es, digamos, un grupo de idols que lo inspiró a él para dibujar, digamos, una escena particularmente dolorosa. Ahora, lo fuerte de esto es ver a las Clover, las ¿cómo se llaman? Momoiro Clover. A las Momoiro estas. Momoclover. Relacionarlas con las escenas dolorosas y ver un video. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Muy fuerte. O sea, tan malas son estas chicas para esperarse de escenas dolorosas. No, no, mala, pero yo me con esa música por ahí haría algo más positivo. De hecho, me parece que el eslogan o lo que propone la banda, ¿sí? Viste que las idols siempre tienen un eslogan, una cosa así. Es como la positividad y bueno, las ganas de seguir adelante, cosas así. Sí, toda la buena onda esa que claro, le ponen. Claro, colorcitos. Claro, con esto comprobamos el gran trastorno mental que tenía este muchacho, la verdad. Porque... Sí, un poco extraño. O sea, es bastante loco. Sí, ¿no? De hecho, pasa la historia en su pueblo rural, en las ganas de irse, mezclando mitología nórdica con historias de series posapocalípticas, escuchando Momoiro Clover Z. Sí. Todo junto lo sucedió en un mismo momento. No. Tiene un trip en el bocho bastante importante. La verdad que sí, es bastante loco. ¿Tenés algo de estas Momoiro Clover Z por ahí dando vueltas? Tenemos que tener. Y vamos a pasar un temita para que sepan, para que ustedes también se inspiren, como se pidió este muchacho. Salen todos mangakas. Salen todos mangakas después de esto. Y bueno, vamos con un temita de las Momoclo. Dale, escuchemos algo de eso y seguimos con un poquito más. Dale. Escuchábamos a las Momoclo, esta. Las Pochoclo. Las Momoclo, esta banda loca que escucha el autor de Shingeki y que lo ha inspirado, como decías vos, para estas escenas dolorosas. Sí. No sé, igual. Bueno. En fin, son locuras de cada uno. Como también estuvimos comentando en el principio de este programilla, lo que se estrenó fue La Batalla de los Dioses, la 14ª película de la serie de Dragon Ball. Esperadísima, la verdad que sí, que muy esperada. Y que quizás no fue lo que muchos esperaban. Si bien fue muy buena, digamos, porque tiene parte de lo que es Dragon Ball, no era lo que se esperaba. La historia de esta película trata que después de algunos años de la batalla con Majin Buu, que bueno, determinó el destino del espacio y demás cosas relacionadas con la paz de la Tierra. Está como entre medio la historia, digamos. Está claro, como ahí es un lapsus entre el final de. Después hace, de la serie hace de Majin una conexión Buu entre, y antes de GT. Claro, hace una conexión entre GT y Z. Claro, exactamente. Resulta que aparece un dios llamado Bills, que es el dios de la destrucción, que mantiene el universo en equilibrio y que despierta después de tener un largo sueño. Este dios, quien se ocupa de destruir todo por completo cuando no nada se le puede interponer, claro, digamos, porque es el dios de la destrucción, se despertó y bueno, los Kaios y todos los dioses, digamos, de los mundos de Dragon Ball están aterrados porque bueno, saben del poder de este dios. Y este se enteró de que un Saiyajin había derrotado a Freezer. Y bueno, que lo sueña, ¿no? Quién era, claro, él tenía un sueño premonitorio que se iba a enfrentar a un dios Saiyajin. Se lo había dicho como el oráculo. Era una cosa así. Claro, una cosa así era. Y se va a dormir y después despierta y dice. Y bueno, cuando despierta, viene con el sueño ese, qué sé yo, y se entera que un Saiyajin venció a Freezer y bueno. Sale en búsqueda de Goku, que estaba en el mundo del Kaio ahí, viste, como siempre él. Y muerto. Muerto. Y bueno, en fin, Bills viene a la Tierra buscando destruir el planeta y enfrentarse a un dios Saiyajin. Esa es la meta, digamos, de Bills. Como siempre en casi todas las películas de Dragon Ball o los OVAs, más que nada, siempre hay una especie de evento en donde todos se juntan, viste que es el cumpleaños de. En este caso es el cumpleaños de Bulma. que bueno, justo estaban festejando en la Corporación Cápsula, y bueno, cae Bills ahí como de la nada, pasando casi desapercibido, digamos. Es uno más. Que bueno, el único que se da cuenta en el momento es Vegeta. Que está... Digamos que previamente es avisado de esto, y por eso se pone como mal, el chabón está entrenando, ni siquiera. Totalmente nervioso. Pero bueno, como te decía, es bastante distinta a lo que por ahí son otras películas de Dragon Ball. La mayoría por ahí estamos acostumbrados al shonen, a la batalla, a mucha pelea. Es que a un villano que quiere destruir y matar a todos y destruir la tierra y demás. Y también, digamos, a la parte cómica que tiene Dragon Ball, que es muy buena. Que sobre todo Dragon Ball, ¿no? La primera parte de todo. Exactamente. Y bueno, esta película es más una comedia, digamos. Sí. No está tan basada en lo que es la batalla, en todas esas... Yo creo que no hay... lo digo como no, diciendo, efectivamente, no hay una seriedad en el argumento. O sea, ni sí hablar, hay la seriedad, incluso pero... el villano Bills es un... Es muy poco serio, digamos. Es un gato flaco, así. Claro. De todas maneras, Akira Toriyama siempre va tirando a esos diseños de personajes que son bastante locos. Tranquilamente vemos a Majin Buu, un gordito pomposo. Claro, es una cosa así. Pero lo que me parece es que la película como que rinde cierto homenaje a los fanáticos por el hecho nomás de incluir personajes que son tan marcados y queridos a veces. Aparecen en personajes que yo nunca me hubiera imaginado que aparecerían. Que no voy a decir ahora por tema de spoiler, pero aparecen personajes que no te esperás. Uh-huh. Es una cosa que está bueno, que, o sea, me gusta, me reí con la película en todo. Sí, sí, sí, muy bueno. Pero lo que creo que pasó con esto es que uno esperaba que Akira Toriyama volvía y a la vez traía ese espíritu de Dragon Ball, que es lo que estás hablando vos. Una verdadera batalla de dioses, digamos. Claro, que, donde... Bueno, y te encontrás con este... Quería que corra peligro la Tierra, que realmente. Si bien es el dios de la destrucción y que destruye sin intenciones malvadas, porque, digamos, es un gatito simplemente, bueno. Claro, es como muy infantil también, ¿viste? Es como un Majin Buu. Destruye más, como por diversión, pero no por que tenga algo en contra de la Tierra, digamos. Por ejemplo. Es claro, caprichoso. Es porque es su naturaleza, ir y destruir cosas. Hasta parte se ve del cierto equilibrio respeto del que le tienen, digamos. O sea, no es... Claro. Si no pasa esto, pero te rompo bueno, todo, tiene... una cosa así. Claro. Tiene un papel más que nada cómico dentro de lo que es la película. Y bueno, después podemos hablar un poquito también, no sé si podremos comentar de esta transformación de Dios Saiyajin. De hecho, sí, no sé si comentar la transformación porque por ahí es medio liro, pero nomás en las imágenes, en los pósters, vemos un cambio de look. Un Goku con un pelo medio rosado. Que a mí, loco. ¿A vos te gustó eso? No. A mí no. O sea... A mí la verdad que no me gustó ni tampoco, no sé, me gustó, es como que no me generó nada en realidad. Es que vos esperás eso de una manera, o sea, después de la transformación del Super Saiyan 4, digamos, que lo ves así, si bien eso después aparece en GT, ¿no es cierto? Pero uno se acostumbra por ahí a esas transformaciones, a la 3 en Z. Que es un diseño espectacular, como los cambios, o sea, el pelo que crece. Y te encontrás algo que no cambia, es como más flaquito... Es un Kaioken un poco raro. Sí, un Kaioken... Adelgafruta, qué sé yo. Sí, adelgafruta. Adelgafruta creo que es la palabra, me parece. Y uno se espera más, y de hecho es lo que creo que para mí falló. Para mí, viste, que... Tal color, es como que fue medio pobre el tema en cuanto a la transformación del dios Super Saiyajin. Los combates, como si bien no son muchos los que se ven, son muy buenos. Las animaciones están muy buenas también. Muchos dicen que es de lo mejor que se ha visto en cuanto a las películas de Dragon Ball en animación y los efectos que tiene. Dicen que es muy bueno. Tiene mucha onda, no sé si justo que hablamos de Shingeki, la animación, ¿viste esas cosas en 3D? Que no termina de ser completamente en 3D, pero en el movimiento, en ese desplazamiento de personaje, eso es como un escenario, que un entorno 3D. una cosa uh-huh. muy rara que va mutando sí. ahí en la imagen. Lo que tiene para destacar, por supuesto, esta película son los doblajes. Doblajes, que bueno, casi todos los actores que hicieron la serie clásica reaparecen en la película, como Goku, Vegeta, Piccolo, Krillin. Incluso algunos que no son así tan relevantes, como claro, como Yamcha, 18, Tenshin Han. Claro. Pero da gusto. Pero bueno, da gusto ver las voces. No como en Dragon Ball Kai, que te quieres pegar un tiro en la sien. Tal cual. Algunas faltaron, como por ejemplo la del Maestro Roshi, que bueno, falleció. Que en paz descanse. La de Kaiosama también era distinta. Pero bueno, las principales, digamos, están, volvieron y mucho... está muy bueno poder volver a verlo así. Para mí, dentro de eso, hay mucho mérito en los fans, ¿eh? Porque sí. creo que hubo, no recuerdo muy bien, pero esto como viene ya de hace tiempo, hubo como una campaña, una especie de firmas, de hecho creo que firmé en un listado así que había para que se tomara la decisión justamente de convocar a los actores de doblaje que habían hecho la serie durante la serie original. Y me pareció bárbaro, la verdad es una de las cosas más lindas y también... Para los fans latinos es como que tiene ese gustito, ¿no? Porque bueno, los japoneses, ellos los tienen siempre así, pero para nosotros es como ese gustito ves a todos los personajes que pasaron, con la misma voz. Uh-huh. Creo que hay un poquito de eso, de rememorar la serie en sí. Además, viste que es como un... Dentro de la primera es como una cronología así de todo lo que pasó. O sea, con los personajes, no con algo como para contar, pero sino que los personajes, hay la aparición de ellos como en la aparición de la serie, digamos, ¿no? Sí, tal cual. Tiene esos momentos épicos. Claro. Y gracioso. Van a ver una escena de Vegeta que es muy buena. Que es algo, viste, que a muchos no les gustó eso. A muchos no les gustó. A mí me pareció muy bueno. Sí, me causó mucha gracia. Tal cual. Pero... viste, sí, es como que te da Vegeta así. El príncipe Saiyajin, digamos. Pero bueno, es una situación que él requería de que perdiera ese orgullo, digamos, que se olvidara de su orgullo para bueno, hacer lo que hizo, que tal cual. Sí, está muy bueno. Un dato curioso que presenta esta película, que por ahí en la serie no se había visto, es el hecho de que los personajes... viste que todos siempre pueden sentir el ki de los enemigos. Claro. Bueno, acá se ve que los dioses o sea que no pueden sentir el ki de los dioses. Claro, no poseen esa fuerza que invisible. Claro, exactamente. Es un pequeño atributo que aparece ahí, claro. Incógnito en esta película. Está bastante bueno, ¿eh? Uh-huh. Eso la verdad que leí por ahí que lo relacionaban con el juego, con el Tenkaichi Budokai, de por qué Piccolo era el único personaje que podía sentir el ki de no sé qué otro. Lo leí por ahí, por arriba. Porque bueno, Piccolo es... un Name, sí. Kaiosama también. Kamisama, perdón. También es un dios, entonces claro. Es como que él sí tiene la posibilidad de sentir el ki de los dioses. Claro. Kaiosama. No, vos es que no había prestado atención a eso, no le había... Pero qué interesante, sí. Muy bueno. Y bueno, en fin, nos encontramos con una película poco shonen, mucha comedia, algo distinto de lo que es el Dragon Ball clásico, digamos, sí. El Dragon Ball Z, las batallas prolongadas y épicas a punto de morir. Goku enloquecido queriendo derrotar y esto es más bien un libreto muy básico de un dios que viene a destruir la tierra, hay que defenderla, sí. ¿No es cierto? Muy base, basado para hacer una comedia. Está totalmente, para mí, es totalmente un homenaje, digamos, a la serie. Tal cual. Eso. Está buena, pero no es épica. O sea, claro. Está buena, la disfrutaste de uh-huh. raíz, pero no es algo que sobresalga. Que está. Es lo más sobresaliente que tiene son, como decíamos, los doblajes con las voces originales de la serie latina. Lo que más se puede rescatar. Totalmente. Sí. Comparto con ustedes. Y bueno... Ese es nuestro pequeño resumen sobre la batalla de los dioses. Si no la viste, te invitamos a verla. Cosa que yo hice hace muy poquito, ¿no? me negaba un poco a verla porque sabía que no me iba a encontrar con lo que quería. Me parecía uh-huh. ya comentario de la gente que había ido al cine. Y bueno, la terminé viendo hace muy poco. Así que nada, les invito a que la vean, el que no se anima todavía, el que es muy purista, viste, que dice no es, sí, sí. Bueno, no, que la vea, porque creo que hay cosas rescatables y que no es una peli buena, a pesar de que tengo hambre. Que es así, un regalo para los fans, es para disfrutarla de la comedia. Sí. Está igual, está igual. Bueno, nos metemos un poquito en las novedades y ya nos vamos despidiendo. Dale, a ver qué tenemos por ahí para contar. Dale. Noticias y novedades. Sony anunció PlayStation Now, un servicio nuevo de streaming de juegos. El sistema este basado en la nube, como por supuesto... ¿La nube voladora? Podría decirse que sí. ofrecerá distintos títulos para jugar en PlayStation 3, 4 y Vita, mientras que más adelante estará disponible para otros dispositivos que tengan conexión a internet. Los usuarios van a poder pagar una suscripción o un precio de alquiler y acceder a estos juegos en la nube. Como ya ocurrió con los otros servicios como OnLive o la mismísima Gaikai, se podrá jugar mediante streaming en prácticamente cualquier dispositivo y guardar las partidas en la nube. Una muy buena jugada por parte de Sony, ya que dicen que podría ser el principio del fin de las consolas, tal y como se las conoce hoy en día, digamos. Además sería una muy buena jugada debido a que puede acabar uniendo la división de videojuegos a la de televisores, y aparte de meter consoles, meterían televisores también en los hogares, ¿no? Y venden más. Plata. Y todo dinero. Bastante piola me parece el streaming este que está desarrollando Sony. La verdad que sí, que es interesante esto de que se pueda guardar en la nube, porque, bueno, ahorrarías, si bien une, como decimos, el televisor y otras cosas, nos ahorramos de tener ese dispositivo aparte, que es lo que almacena, bueno, las partidas, todo eso. Supongo que se trata de eso, más que nada. Sí, y bueno, y de poder acceder vía streaming a casi cualquier juego. Lo que pasa es que vas a tener una conexión de... Más vale. O sea, yo bueno, hoy en día... Que tengas una alternativa, o sea, que no salga la consola después y que sea solamente... O sea... Sí, ya veremos con qué salen. Y de Sony me voy a una galaxia muy lejana. Muy lejana. Con una noticia que muchos esperan, otros no tanto. Algunos les agrada, otros no. Se trata de Star Wars y una nueva serie animada que van a dar en el canal Disney XD que se llama Star Wars Rebels. Mientras espera el estreno de la película el año que viene, Disney XD decidió lanzar esta serie animada ahora este año. Sí. Este proyecto va a estar a cargo de Simon Kinberg, quien ha hecho Sherlock Holmes, X-Men First Class, y que también ha trabajado en Star Wars, The Clone Wars. Harán esta serie, una nueva serie a cargo de Disney, que bueno, ya veremos con qué sale. Pero no creo que me anime a verla directamente. Apuntado, me parece más que nada a un público infantil. Y yo creo que sí, ya se van a ir a, por ese lado, más vale. A los pequeños Padawans. Gracias. Mientras te paso un maldecito para que muchas puedas gracias. Aclarar tu voz y si proseguir con lo que viene, agárrate. Ahí está. La serie dicen que estará situada en la línea de tiempo de Star Wars, entre los acontecimientos que se desarrollan entre el episodio 3 y 4, cuando el Imperio Galáctico está asegurando su yugo en la galaxia y cazando a los últimos caballeros Jedi, dice la descripción. Y bueno, como bien decías vos, la serie va a estar enfocada al público infantil, así que nada, nos queda esperar, ver con qué salen y sí, probar que no destruyan. Yo creo que más que nada es un producto que va a servir para acercar más que nada la franquicia a los más chiquitos. Sí, pero no apoyo la moción. No, yo soy anti Disney. Sí, la verdad que no, si bien no me gusta el tema de Disney, no sé qué van a hacer con esto, capaz que salen con algo que está relativamente bueno. Pero bueno, la expectativa no es muy... Feo lo de Jorge Lucas. ¿Lo de Jorge Lucas? Muy feo lo de Jorge Lucas, la verdad. Ah, ese fue el pasto. También están hablando de quién puede ser el papel principal para la película. Ajá. Estaban comentando a Jesse Plemons, No tiene nada que ver. No, no tiene nada que ver, la verdad. Para hacer, para que interpretar cuál. Va a ser, digamos, el heredero de Mark Hamill. ¡No! Va a ser el joven Luke Skywalker en la séptima entrega de la saga. Como bien decíamos, en manos de Disney ahora. También se habló del posible regreso de Mark Hamill, de Carrie Fisher y de Harrison Ford. Hablaron por ahí que podían llegar a volver a reaparecer. Esperemos que sí. No tendría sentido. O no. ¿O no? ¿Vos decís que no? Sí, porque Mark Hamill ya está arruinado. Pero no espero que vuelva a ser de Luke. Sino que, no, más vale. Sino que, por ejemplo, se presenta, por ejemplo, el padre de tal. O qué sé yo, algo así. Que lo muestren como la evolución. O sea, que ya es grande ese personaje. Mm. Está bien. O sea, no me cambies la cara. Me gusta así. Va. No. Y bueno, eso es por ahí lo que teníamos dando vuelta de lo que se viene de Star Wars bajo el imperio Disney. Sí, más que nada. A ver cómo arruinan el clásico. Igual, o sea, tengamos una luz de esperanza, así como diciendo, vamos, algo tiene que salir. Si no, la verdad que no, que las expectativas, viste, como uno le duele. Pero y bueno. Sí, es... No puedes esperar algo copado. Me va a sonar muy, muy infantiloide, pero bueno. Sí, pero bueno, ya veremos qué sale. Por ahí nos sorprende y nos hace borrar esos prejuicios. Aunque me guste, lo voy a negar todo. No, viste, qué sé yo. Hasta que no salga, no sabemos qué pasa, pero tampoco son se puede esperar mucho. ¿Sí? No, bueno, y nos vamos al mundo del anime. La web Nico Nico ha hecho un anuncio acerca de la nueva producción que se va a hacer de Sailor Moon. Donde anunciaron el estreno que va a ser en julio de este año. También dieron a conocer el staff. Bueno, la dirección del nuevo anime producido por Toei Animation correrá a cargo de Munehisa Sakai, que también ha llevado a cabo One Piece y Sweet Precure, mientras que la supervisión del guion fue encargada a Yuji Kobayashi, quien ha realizado el mismo trabajo en Sensei, Omega y Smile Precure. Además, el portal reiteró que, como ya es sabido, la canción central será interpretada por el grupo Momoiro Clover Z. ¿Y? ¿Y sabes quién va a estar contento, no? Nuestro amigo, el creador de Shingeki. Feliz. Las coincidencias. Hace varios años ya que vienen hablando del regreso de la Sailor. Se viene hablando, lo malo que viene. Ya hace 2 o 3 años que están con ganas de digamos, están anunciando la vuelta y no pasa nada. Porque no es una serie nueva, sino que es un... No, va a estar... es una adaptación desde el inicio del manga original, claro. Como dicen, de la conocida autora. Claro, es como un renewal, digamos. Más o menos como lo que se hizo con Fullmetal. Claro, ser una cosa así. Lanzaron Brotherhood, que es la versión mucho más... Fiel al manga. Fiel al manga, exactamente. Sí. Como se hace con muchas series. Por ejemplo, con Hellsing, que lanzaron los OVAs de Hellsing Ultimate. Claro. Claro. Reivindica la serie de alguna manera para los que se sintieron veces, un poco ofendidos. Con... La mejoran también en algunos casos. O sea, uh-huh. Resulta ser mejor la. También, esta nueva obviamente, vamos que... a notar una mejora en la animación por el tema de la evolución, sí, de la tecnología, sí, y todo. De la lo animación, ves. Y me refiero al el argumento, digamos, que al ser más claro, fiel a veces al manga, resulta mucho más. Comúnmente, los argumentos de la serie anime. Cuando no es una adaptación fiel al manga suele ser mucho más chata, es claro, distinto. Porque tiene muchos recortes. Mucho más relleno siempre, uh-huh. Y apuntada, digamos, más para vender. Claro, es un poco más vendedor. Mundo televisivo, digamos. Claro. Bueno, así que atentos a los fans de Sailor Moon y a los curiosos que quieran ver esta nueva adaptación. En julio estaremos viendo esta nueva producción. Impresionante. Por lo menos en Japón, ¿no? Acá andas a ver cuándo sí. Los fans suben, pero... Pero... Sí, pero a medida que salga... Sí, en internet sí. Enseguida probablemente ya tengamos... El... Alguien va a facilitar, ¿no es cierto? Sí, bien. Bueno, y nos vamos con otra novedad. El gobierno japonés anuncia el lanzamiento de Japan Channel. A la mierda. Opa. Sí, es una nueva idea que han tenido, digamos. Con el fin de... digamos, expandir la cultura japonesa o oriental hacia el occidente, digamos. Por, al principio va a ser... Se acordaron que existimos. Hay algo más allá del Atlántico. Mucha gente que baja cositas de allá. Sí, igual, acá en Latinoamérica, bueno, vamos a tener que esperar un poco todas, más, como el, siempre, somos los olvidados. La cola del mundo. Sí. Pero bueno, hay altas expectativas de que llegue también a Latinoamérica. Por el momento va a ser en Estados Unidos, Europa y África. Y acá, me llama la atención África, ¿no? O sea, se detectaron muchos downloads, muchas descargas de series. Sí, sí. Pero bueno, me parece una idea muy buena. O sea, la idea es fortalecer la ideología del país a través del anime, del manga, las películas. Puede ser que tal vez quieran llegar a sitios donde están totalmente seguros que no conocen su cultura, digamos. Mm. que África tiene una cultura muy muy en particular y diferente a lo japonés, por ahí quieren mostrar eso. Sí, no sé. Además convengamos que bueno, la cultura japonesa no es de lo más universal que digamos, claro. O sea, para nada. O sea, somos muy pocos, digamos, lo que por ahí tenemos una idea o sabemos un poco, digamos, de qué se trata, porque la mayoría tiene más idea de lo estadounidense. Creo que estamos todos más globalizados por esa idea de europea y estadounidense, claro. Que oriental está medio olvidado, lo oriental. Sí, sí, sí. Simplemente con ponerte a ver publicidades de productos japoneses te das cuenta del rayo que tiene. Claro. Pero ojo que también está muy influenciado por el tema, por los yankees, digamos. Tienen su influencia. Pero bueno, es muy particular y siempre es raro de ver. Sí. Para son muy distintos. Es un deleite. Sí, sí, sí, es un deleite para muchos. Así que bueno, una propuesta distinta para la televisión. En la este nuevo es canal. Es muy bueno, la verdad. La verdad es espera, ¿eh? Sí, sí. Desde hace mucho. Bárbaro. No sé quién más. Bueno, pasamos para la sección de las series con dos fechas de estrenos de dos series que fueron consideradas lo más relevante o lo más, digamos, lo más hot del 2013. Como es Games of Thrones y Vikings. Por el lado de Juego de Tronos tenemos que finalmente se anunció que el estreno será de su cuarta temporada será el 6 de abril, con una esperadísima cuarta temporada tal cual, porque como nos quedamos en esa tercera temporada con esas ganas de seguir viendo a ver qué es lo que pasa, porque la verdad que esta serie nos ha dejado muy impactados. Sí, sí, sí, totalmente. No, todavía sigo soñando con el último capítulo. Sí, no, la verdad que sí, así que bueno, 6 de abril, gente, sintonícenlo porque esto va a ser muy bueno y es muy prometedor. Por el lado de Vikings, bueno, finalmente se anunció la segunda temporada porque como que se pasó retrasó. Mucho desde la sí, primera. La verdad que sí, se retrasó bastante. Y en la página oficial en la página fanpage de en Facebook de Vikings pudimos ver que hace pocos días empezaron a anunciar o a poner videos del teaser de cosas muy breves también, porque sí, totalmente, aparte, puntitas. Claro, o sea, como que nos tenían ahí, o sea, teníamos confirmada la segunda temporada pero no sabíamos cuándo, así que finalmente el 27 de febrero va a empezar esta segunda temporada, en la que se promete, digamos, que constará obviamente de 10 episodios en los que se puede llegar a esperar crisis de fe, de poder y sentimentales, porque vamos a tener como un triángulo amoroso ahí con Ragnar Lodbrok y su esposa Lagertha y esta muchacha, digamos, el protagonista con un personaje nuevo que aparece ahí en lo último de la serie. Claro. Y su esposa. Sí, además de eso también podemos llegar a ver que Ragnar se va a aliar con el rey Horrid y contra el conde de Gotland y posiblemente contra su propio hermano Rollo. Claro, vemos que es bautizado en los últimos, medio spoiler, ¿no? Pero bueno, sí, el rol es medio spoiler, y el Rollo, pero... Rollo. me suena... al sodero. Al sodero. Sí, es medio... al panadero. El Rollo de 2 kilos pelitos. Jorge. Sí. Un nombre medio raro para un vikingo. Sí, la verdad es medio extraño, no sé yo. Sí, promete muy, muy esperado. Aparte de lo que se hizo esperar, es raro que por ahí tengas que esperar tanto tiempo para una segunda temporada. Yo creo que estaban viendo, echando el ojo a ver cuánto era capaz de agarrar, en un momento público era capaz de agarrar y uh-huh. este último tiempo como que se ha aprendido más gente capaz. Le dieron sí. tiempo a la gente que se prendiera. Que la conozcan bien, digamos. Claro. Y al no ser ese tipo de serie que es más... Es más histórica, digamos, claro. Que está llevado por History Channel, tengamos en cuenta, y Juego de Tronos por HBO, o sea, hay una gran diferencia. Sí, sí, sí. Es que... una cosa histórica en donde no ves un avance de una historia en sí, sino que es más justamente histórica. O sea, sí, igual ahora, bueno, vamos a ver que hay un poco un desvío ahí ya con ese triángulo amoroso, pero bueno. Claro, capaz que encontraron, dijeron, bueno, lo que garpa es hacer el triángulo amoroso. Sí, esperemos que no se olviden las batallas sangrientas porque eran. La verdad que era buenas. Destacable. Sí, la verdad bastante. Que sí. Bueno, me queda a mí encerrando con unas noticias un poco que nada que ver con lo que han dicho. A ver, ¿qué tenéis por ahí? Un poco la que hace la gente, nada especial. En realidad sí, porque es una forma distinta que se le ocurrió a este hombre Robert Fink de proponer matrimonio a su esposa. O a la que su novia era. La cuestión es que este hombre agarró y dijo, tengo que hacer otra cosa, no puedo proponer matrimonio como lo hace cualquiera. Entonces agarró, le dijo a los amigos, bueno, che, vamos a hacer un videojuego así. Mira, la esposa se tenía que sentar frente a la computadora, jugar al videojuego, cuando ganara el nivel, cuando termine el nivel, el personaje le pedía matrimonio. A la persona que está jugando, en este caso, bueno, desarrollado totalmente para la esposa. Y de esta forma, el hombre le pidió matrimonio a la mujer, que espero que haya dicho que sí, la verdad no, en la noticia no lo tengo. Pero bueno, para quienes quieran proponerle matrimonio a alguien o... Game over. O quieran ver de qué se trató todo esto, en la página http://pixelproposal.com. Es una buena manera también para terminar una relación, ¿no? Si no se animan a decirle, decirme en la cara. ¿Cómo era, viste? Claro. Tú lo ves en el capítulo de los Simpsons. Juega, pasa de nivel, pero bueno, game over. Vas a tener una, vas a tener una sorpresa en el último nivel. Pues yo me tengo que ir. Tan, tan, tan, tan. Y bueno, después se te agrandiza así un poco fuera de todo esto, como veníamos diciendo. Un estudio que hizo un japonés, un psicólogo japonés que se llama Hiromi Mizuki, que dijo, dime dónde te sientas y te diré quién eres. En el cine, obviamente. En el cine, no, si yo no. ¿En qué sector del cine particularmente te sentas? Vas a tener una característica. ¿Y vos dónde te sentás? ¿Y vos dónde te sentás? Yo la verdad que opto siempre por tratar de ir al sector del medio, digamos. Ni la columna de atrás, ni la columna de la izquierda ni la derecha, la del medio, al centro de todo. Bien, estás en el centro del cuadrante. Claro, exactamente. Es la parte que más me gusta. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que son seguros y decididos. Como son considerados los mejores lugares, requieren reserva previa o pronta llegada. Acciones que muestran un grado de asertividad y la planificación a largo plazo, lo que según el psicólogo afirma su teoría. Y puede tener algo de cierto porque cuando voy a ver el cine, obviamente nunca, no es que siempre tenga la posibilidad de elegirlo, pero muchas veces trato de sacar anticipada para poder ir a un lugar donde pueda verla bien, porque es un garrón después que toque un lugar donde sí, no estás. Se ve nada. Sí, ustedes, dime adelante al centro. Adelante al centro. Yo te digo, eso dice, desean que se respete su espacio personal. Según Mizuki, prefieren rodearse de las personas que sienten que pueden estar alrededor de ellos mismos. Es como que necesitan... No me toque. Claro, exactamente. Y bueno, puede ser eso porque, viste que la parte de adelante suele estar como protegida por los demás, por todos los que están alrededor. Y a ver... Yo, atrás, al centro. Atrás al centro, lo mismo. No, atrás del todo ya. Sí, lo mismo. ¿Lo mismo? Lo mismo. Se sienten, digamos, protegidos por... Mira. Mira, yo me quedo con el centro de todo y a mí no me importa. Bueno, estamos con... Bueno, lo mismo. También seguro la verdad que es un asiento de privilegio y no lo cambio por nada. La verdad que sí, que es. Por ahí lo que tiene el adelante del todo es que ves la película, no sé. O sea, a mí la verdad me mata el cuello. Sí, no, y atrás puede ser optaría por ahí si no tengo el centro, atrás, claro, es un lindo lugar. Salvo que tengas, no sé, un tipo, un gorila de 2 metros que sí, no ves nada. Sí, en el caso de, yo hablo en el caso de que el cine tenga distintos niveles, ¿no? Que vaya, claro, así, que la parte de atrás sea la más alta y la parte de adelante la más baja. Claro, porque si no te mata atrás y te tapa todo el mundo. Bueno, para los que eligen los costados, te cuento que son personas que tranquilas y serenas, aunque la selección lejos de la acción puede dejar ver timidez y miedo de ser influenciados por otros. Claro, porque suelen ser los lugares en donde las demás personas no... Claro, donde no quiere ir nadie. Digamos. Donde no quiere ir nadie, entonces decís, bueno, voy acá, que no me va a joder nadie. Sí, además tenés la pared, estás más resguardado y en los bordecitos. Claro, tal cual. Y para los de... eso es para el lado, para el centro del costado. Nosotros lugares, por ejemplo, tenemos en las esquinas traseras, son ocupados por tipos de personas que quieren saberlo todo. Lo que está pasando y lo que va a pasar en la película, todo. Están como muy concentrados en eso. Pero bueno, no tienen confianza para involucrarse. No sé por qué esta decisión, no sé en qué ha trabajado. Mirá, este sí. ¿Qué criterios tendrá para desarrollar esos perfiles psicológicos, digamos, con respecto a donde se está en el cine? Pero bueno, si ya sabes, si elegís al medio, sos un tipo seguro que quiere ese lugar ya. Y si no, te gusta estar resguardado. Supongo que siempre elegimos esos lugares por lo general. Sí, y nada más. Y nada más por esta ocasión, porque se nos está yendo un podcast de 5 días más o menos. Más o menos. Y es tarde. Bueno, por ser el primer capítulo, creo que hemos llegado a concluir. Hemos hecho lo que teníamos pensado, al menos. Sí, la verdad que sí, creo que. Incluso llegamos a grabar más tiempo del que esperaba. Sí. Y nada, esperamos que les haya gustado. Nuestras vías de contacto, ¿cuáles son, querido Ryu? En Facebook nos pueden encontrar como facebook.com/akibafan. En la página, obviamente, del podcast es www.akibafan.com.ar. Y ahí pueden, bueno, dejarnos mensajes de voz. Tienen los enlaces a por ejemplo, al sitio en iTunes para que quienes posean. Tengan la posibilidad de escucharlo ahí, lo escuchen por ese medio. Hay una aplicación de Android para quienes andan en el celular. Si no quieren descargarlo, lo escuchan directamente de la aplicación. En iVoox también estamos, aquí va Fan. Y bueno, está todo ahí en la página para que nos sigan y nos comenten, nos manden mails y nos digan qué les pareció, porque la verdad es lo que nos hace continuar, ¿no es cierto? Tal cual, estamos, como bien decíamos al principio, en este nuevo proyecto, así que bueno, queremos ver. Más o menos cómo avanzando, los radioescuchas, digamos, que tengamos y la repercusión que va teniendo entre todos ustedes para seguir adelante y seguir sumando cosas a esto que es Akiba Fan. Por supuesto, ¿verdad? ¿Ustedes se sintieron bien, chicas? Sí, por el nuevo programa. La verdad que sí, muy cómodas, en el sentido. Muy bien. La verdad que sí. Bueno, la verdad, hemos todos, nos sentimos autorrealizados, solo falta que, bueno. Que saber, ¿no es cierto?, que el mensaje llegó y que están contentos con esto. Tal cual, y que hayan disfrutado este programa. Espectacular. Nos vemos entonces en la próxima. ¡Próxima! La próxima. En la próxima ya no sabemos ni cómo modular. En el próximo programa, en la próxima edición, ¿quieres? Tal cual. Nos vemos. Y nada. Nada chau. Más. Chau, chau. Hola a todos, bienvenidos a esto, ¿cómo se llama? Ahí escuchábamos el pibe cantina de Damas Gratis. Pibe cantina. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al primer... ¡Salió el viento, chon! ¡Hola, qué tal, viento! Si hacer un podcast quieres, mantenerte serio debes. Ay, ay,